Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Pentágono afirma que suspendió la aplicación de la ley No Preguntar, No Decir, que prohíbe el servicio de hombres y mujeres abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas. El martes, funcionarios militares dijeron que las oficinas de reclutamiento habían recibido instrucciones de aceptar aspirantes abiertamente homosexuales en cumplimiento de una orden judicial federal emitida la semana pasada, pero se indicó a los reclutadores que informaran a los aspirantes que la prohibición puede ser reimpuesta, ya que está pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por el Departamento de Justicia. El gobierno de Barack Obama ha procurado la restauración de la prohibición para permitir que el Pentágono concluya una revisión interna. La Red de Defensa Legal de los Integrantes de las Fuerzas Armadas dice que aconsejó a los hombres y mujeres homosexuales que no solicitaran el ingreso a las Fuerzas Armadas debido a la incertidumbre legal. En Nueva York, uno de los principales detractores de la política de no preguntar, no decir, el teniente Dan Choi, presentó la solicitud para volver a alistarse en las Fuerzas Armadas tras haber sido dado de baja a principios de este año. Mientras se encontraba frente a la estación de reclutamiento de Times Square, Choi criticó al presidente Obama por impugnar la revocación del tribunal. El teniente Dan Choi declaró: es muy difícil para nosotros anular la norma no preguntar, no decir, si el presidente Obama solo dice algunas cosas, pero sigue sin hacer nada. Algunas personas basan sus declaraciones únicamente en palabras. Yo baso mi declaración en el servicio y la acción, y espero que el presidente Obama haga lo mismo. Cuando pienso en la norma no preguntar, no decir, me doy cuenta de que las víctimas no son solo las personas que han sido expulsadas. 14.000 personas es un número bastante alto, pero nunca alegué trato discriminatorio. Las víctimas del no preguntar, no decir, son las unidades a las que se despoja de miembros de equipos y de familias talentosos y capaces. Y no les hacemos ningún favor, en realidad no le hacemos ningún favor a la totalidad de las Fuerzas Armadas cuando discriminamos a un tipo de personas. Investigadores federales abrieron una investigación criminal de la aprobación indebida de miles de ejecuciones hipotecarias por alguno de los bancos más grandes del país. La Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero dice que está llevando adelante una investigación de denuncias según las cuales algunas instituciones de préstamos habrían presentado documentos fraudulentos para recobrar la posesión de viviendas. Las empresas están siendo investigadas por haber engañado presuntamente a Agencia Federal de Vivienda y por posibles violaciones de leyes federales que regulan el fraude electrónico y postal. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que los bancos podrían enfrentar acciones judiciales. El secretario Gibbs dijo: hay ciertos requisitos legales que se deben cumplir, y si no los están cumpliendo, ciertamente pueden enfrentar multas nuestras y acciones judiciales de los propietarios. La investigación se inicia al tiempo que el sheriff del condado de Cook, en Illinois, anunció que no hará cumplir los desalojos derivados de las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por los tres grandes bancos envueltos en el escándalo. El martes, el sheriff, Thomas Dart, dijo que no llevará adelante los desalojos dispuestos por el Bank of America, JP Morgan Chase y GMAC Mortgage de Ally Financial en Chicago y zonas circundantes. El Bank of America y GMAC reanudaron esta semana las ejecuciones hipotecarias luego de haberlas suspendido este mismo mes en 23 estados. Dart dice que no desalojará a los propietarios hasta que los bancos puedan probar que las ejecuciones son legítimas. La CIA reveló que no investigó adecuadamente los antecedentes de un doble agente jordano antes de que éste perpetrara un atentado suicida en una base de la CIA en Afganistán el año pasado. El ataque realizado por Human Khalil al-Balawi y en el que murieron 7 agentes y contratistas de la CIA es el peor para la agencia desde el atentado con bomba en la embajada estadounidense en el Líbano en 1983. Una investigación interna determinó que un oficial de la CIA en Jordania omitió informar las advertencias de que al-Balawi podría estar trabajando para Al-Qaeda. Balawi obtuvo acceso a la base de la CIA luego de afirmar que tenía información para la agencia en relación con el paradero del segundo jefe al mando de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Se conocieron nuevos detalles sobre el respaldo del gobierno de Obama a las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes. El New York Times informa que fuerzas dirigidas por Estados Unidos permitieron que altos líderes talibanes ingresaran a Afganistán para mantener reuniones con líderes de ese país en Kabul. En las conversaciones han participado líderes de las tres principales facciones de los talibanes, incluida la organización Quetayura, que controla las operaciones armadas de los talibanes en Afganistán. En por lo menos un caso, los jefes talibanes viajaron a Kabul en aviones de la OTAN. Un soldado estadounidense fue detenido en Afganistán por la muerte con un arma de fuego de un prisionero de esa nacionalidad. Funcionarios afganos identificaron al prisionero como el comandante talibán Mullah Mohebullah y afirman que fue asesinado luego de que las tropas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, ingresaran en la cárcel donde estaba preso. En Irak, un convoy que transportaba al enviado especial de la ONU, Ad Melkert, fue atacado el martes en la ciudad de Najaf. Melkert resultó ileso en el incidente. Más temprano, se reunió con el clérigo chiita Ali al-Sistani como parte de un esfuerzo para que Irak forme un gobierno de coalición. Ad Melkert dijo: ya es hora de que los partidos estén preparados para reunirse, y están preparados para reunirse basándose en los principios plasmados en la Constitución y sin condiciones previas. El gobierno iraní dice que se está preparando para enjuiciar a los dos estadounidenses detenidos, Jane Bauer y Josh Fatal, a principios del mes que viene. Bauer y Fatal fueron arrestados en julio de 2009 tras ir de excursión a pie cerca de la frontera entre Irán e Irak. La tercera excursionista, Sarah Yur, fue liberada el mes pasado. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró sus pedidos de que ambos sean liberados. La secretaria Clinton dijo: seguimos expresando nuestra esperanza de que las autoridades iraníes ejerzan la opción humanitaria de liberar a estos dos jóvenes. No creemos que haya fundamento alguno para que sean enjuiciados y lamentamos que ellos y sus familiares estén siendo sometidos a un sistema penal que creemos que de ninguna manera refleja sus actos. Gran Bretaña está revelando un plan de austeridad hoy que incluye los mayores recortes del sector público desde la Segunda Guerra Mundial. Se recortarán más de 128 mil millones de dólares de gastos gubernamentales y al menos 500 mil empleos. En la víspera del anuncio, los sindicatos británicos llevaron a cabo una gran manifestación en el centro de Londres. El secretario general del Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña, Brendan Barber, censuró los recortes. Barber dijo: these cuts. Estos recortes implicarán la pérdida de más de 1 millón de empleos, y seamos claros, esto no es una necesidad económica, sino una elección política por la que ellos están optando. En noticias sobre las campañas, la candidata republicana al Senado, Christine O'Donnell, suscitó una nueva controversia tras afirmar que la Constitución no exige la separación de la Iglesia y el Estado. O'Donnell hizo este comentario durante un debate con su rival demócrata, Chris Coons, luego de que este dijera que se opone a que se enseñe el creacionismo en las escuelas públicas. Reproducimos a continuación parte de este debate. Christine O'Donnell dijo: ¿en qué lugar de la Constitución se establece la separación de la Iglesia y el Estado? Permítanme aclarar, ¿usted me está diciendo que la separación de la Iglesia y el Estado está fundamentada en la Primera Enmienda? Chris Coons respondió: el gobierno no determina la religión. Christine O'Donnell dijo: ¿eso está en la Primera Enmienda? Una nueva investigación descubrió que más de 17.000 doctores de todo el país recibieron pagos de 7 grandes empresas farmacéuticas para promocionar sus productos. Según ProPublica y varios otros medios, esta cifra incluye a más de 380 médicos y otros profesionales del área de la salud que recibieron más de 100.000 dólares este año y en 2009. Se cree que la cifra real es mucho mayor porque más de 70 empresas de fármacos no han revelado sus pagos a los médicos. Y el gobierno de Obama anunció planes de gastar hasta 760 millones de dólares para indemnizar a los campesinos indígenas estadounidenses por la discriminación para recibir préstamos del gobierno durante muchos años. Este acuerdo surge en el caso Kip Siegel, que acusó al Departamento de Agricultura de negarles miles de préstamos a los indígenas estadounidenses, al tiempo que aprobó fondos similares para campesinos y hacendados blancos entre 1981 y 1999. También se llegó a un acuerdo similar con los afroestadounidenses este año, pero los republicanos bloquearon los fondos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.